acaba de romper el micrófono. No, no, estaba acercándotelo. Es un giro. ¿Vos notaste que en los cortes le seguís hablando al micrófono? Tengo un problema. ¿Te gusta? Lo estoy trabajando en terapia. Tengo así estos permisos ambulatorios para salir los sábados un ratito, pero... Bombón, ¿qué estábamos escuchando? De la gente de Vitro con su tema Cielo, que la verdad que está muy bueno. Que tuvimos la posibilidad de escucharlos en vivo. Sí, ahí la banda de Capitán Bermúdez. Moni, ¿te gustó el tema? Me encantó. Así que tiene una mixtura de qué decías, me escuchaba. 70 con 80, tiene una mixtura. Flaco Spinetta, que le gusta a los chicos. Ajá. Con algunas cosas muy así, Cerú, por ese lado. Bueno, por eso y tiene un par de arreglos, con lo cual a mí siempre me compran, que me hace acordar los redonditos. Ajá. Me gusta mucho el tema. Es una de mis bandas favoritas. Mira, les voy a contar un poco de qué se trata esto del colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario. ¿Qué es el colectivo? El colectivo es una asociación civil que está integrada por personas que vienen de distintas extracciones político-partidarias, que han pasado por similares situaciones de secuestro, detención, tortura, cárcel en la última dictadura militar, y que no tiene una, no sigue una política partidaria de ningún tipo. En resumen, podría decir que sigue una política partidaria propia, es autónomo. No representa a todos los expresos políticos de Rosario, ni lo pretende hacer, ni tampoco es una asociación de derechos humanos. Los ejes de trabajo del colectivo son varios. El fundamental es la memoria, con un concepto de construcción de memoria colectiva que va más allá de la memoria encerrada en un museo para mirar algo para un sector determinado, sino que es un concepto de memoria que atraviesa las calles, que va a los barrios, que va a los lugares donde los compañeros desaparecidos, fusilados o desaparecidos, militaban o fueron muertos, que se encuentra con el vecino, con el conocido, con una tarea de reconstrucción de la vida de ese compañero, que se hace a través de la voz del sobreviviente. Ese es el eje principal del colectivo, la memoria. Pero hay otros ejes de trabajo, como por ejemplo la preservación de los centros clandestinos de detención, donde no tenemos hasta el día de hoy mucha suerte con esto, aunque hace 2 años firmamos un acuerdo con la provincia, cuando estaba para entonces Obey como gobernador, donde este acuerdo de la provincia con el colectivo no se cumplió por una de las partes, obviamente estoy hablando del gobierno, y esta preservación de los centros clandestinos no es real, no es concreta. Los centros clandestinos se están destruyendo, los que deben apropiar la provincia no lo hace, y los que están pasan por situaciones como las del pozo, que son de inundaciones, destrucción de paredes y demás, que para el testimonio histórico de lo que ocurrió ahí, esto es terrible, destruye cualquier tipo de señal que pudo haber dejado allí un detenido. ¿Sí, Jorge? ¿Te puedo interrumpir? Pero ¿no? Ahí encima del pozo actúan Titi Pelusa. Así, bueno, esa es una lucha que estamos dando con esta concepción que tiene la provincia y la municipalidad sobre la cultura, la memoria, una cosa muy arrevesada que no termino de entender. No termino de entender cómo en un lugar que tiene que haber una temática acorde con lo que allí ocurrió, se puedan presentar payasos. Nosotros tuvimos esta semana que pasó una reunión con la doctora Breza, donde le explicamos esta postura del colectivo. Ella nos decía, pero los payasos son lindos, son vidas para los chicos. Y le contestamos que eso estaba muy bueno para la Plaza de la Frente. estábamos hablando precisamente del pozo. Y que por hacer un ejemplo muy grosero, decíamos que en Ayui a nadie se le ocurriría llevar payasos ni conjuntos musicales a cantar boleros. Que la temática que se debe desarrollar en ese lugar tiene que ser idéntica, tiene que ir paralela y de la mano de lo que ocurrió en ese lugar. Ese es el sentido de memoria que tiene en ese lugar. Otra columna de trabajo del colectivo es el cuidado y la protección de los testigos y de los creyentes de las causas. La causa Madre Fecete y todas las causas que de ellas se desprenden, como la causa de la calamita. Y otro de los ejes de trabajo es la inserción y el reconocimiento del sobreviviente en todo el país. Nosotros lo hacemos desde Rosario, con la provincia de Santa Fe, en cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos de la que está en la ciudad de Santa Fe, pero ya hemos hecho, vamos por el cuarto encuentro nacional de expresos políticos, y que se necesita toda una política acorde a una situación única, distinta, que tiene el sobreviviente de un centro clandestino de detención o el sobreviviente de la situación de exilio. Esto se está trabajando a través de todo lo que se consiguió con los excombatientes de Malvinas, buscando una articulación similar en cuanto, por ejemplo, a la asistencia médica, a la asistencia social. Hay, digo sin equivocarme, miles de compañeros en situaciones psicológicas, psicofísicas, que están muy destruidos, que necesitan reincorporarse, que en estos 30 y pico de años, 32 años exactamente, no lo han podido hacer y han quedado con secuelas que son particulares de esta situación. Y cuando hablo de esto, hablo de todos los campos que puede tocar esta problemática, desde la psicología hasta el derecho. No tenemos ni abogados preparados y que se dediquen a full a este tema, ni psicólogos preparados y que se dediquen a full a este tema, ni en cualquier otro campo especialistas que puedan abordar esta temática. Así que más o menos estos serían los tres ejes principales de trabajo. Puedo decir otra cosa, digamos, y esto es una cosa que lo he hablado con vos, lo he hablado con muchísimos compañeros. No necesita estar el sobreviviente en una situación que digan, pobrecito, está loco, no puede hacer sus cosas, etcétera. Tienen una carga psicológica que por ahí, tipos que hemos estado después en la militancia con otra realidad, lo notamos como esta barrera que a veces nos separa de los compañeros de tu generación, esta cosa psicológica y esa relación que tienen con todo ese horror que fueron los 70. Exactamente. Es una relación muy complicada, y tipos que en la mayoría de los órdenes de su vida están bien, en algún punto tienen ese problema, y eso no es tratado, no es seguido, y como en tanta otra cosa, el Estado se ha venido haciendo el imbécil. Informe de CONADEP mediante, informe de CONADEP mediante, con el querido, nunca bien ponderado, nunca más, que ya saben lo que opino, nunca más, se ha estado haciendo el imbécil, y no es menor, y creo que es buena esto de tratar de articularlo con la idea de lo que es lo excombatiente de Malvinas, aunque tendríamos que hablar más de los sobrevivientes de Malvinas y los sobrevivientes de la soldadesca de Malvinas, porque otros tipos que estuvieron también en Malvinas no se estuvieron tanto, pobre. No, no. Inclusive hay algún punto de contacto en cuanto a todas las denuncias que hay sobre los mismos sistemas que se venían ejecutando antes de la guerra de Malvinas con los combatientes de Malvinas en cuanto a torturas, destacamiento, una serie de cosas propias de quien condujo esta guerra. El ejército que teníamos, las fuerzas armadas que teníamos. Ahora, perdón, ¿no? Me pareció muy interesante esto, trasladar esta idea que vos tiraste, Moni, de borrarla, o de ignorar o dejar que se pierdan las señales, ¿no? ¿Mm? Y las políticas de Estado parecen orientadas efectivamente a dejar no solamente que se pierdan las señales físicas, sino que también se pierdan las señales de la memoria, ¿no? Y me parece que tiene toda una intencionalidad de ignorar algunas cosas, que tiene toda una intencionalidad no ocuparse de, precisamente para dejar que estas señales se desvanezcan y que de acá a una generación por medio, esas señales ya no estén, ni física ni en la memoria, ¿no? De eso se trata, porque es parte de un proyecto, aquel proyecto del cual empezó hablando Jorge, que hizo alusión de la fusiladora en el 55 y que plantea otro proyecto de país. Es de lo que estamos hablando. No quiero hacer una parcialidad política, partidaria, pero de eso se trata, de qué proyecto de país tenemos. Entonces, si podemos eliminar la memoria, si podemos eliminar qué sucedió, desde todos los ámbitos, las letras con el tema de los libros y que no se recompusieron, que no se volvieron a editar, los lugares de detención que se destruyen, se voltean, la gente, como pasa con las banderas que el colectivo toma, que es madres, abuelas e hijos, banderas que toma en cuanto a persistencia de lucha, búsqueda de justicia y castigo, están muriendo. El pueblo que no tiene memoria repite sus equivocaciones, y cuando te reescriben la memoria te pone la historia oficial, no la real, y de eso se trata. Todo es parte del mismo paquete. Por eso, una de las interpretaciones del colectivo sobre la memoria es esta, la que no está inscripta en un lugar cerrado. El que está en la calle, la que está con el vecino, esa construcción de memoria. Nosotros lo comenzamos a hacer por el 2006, homenajeando a compañeros que cayeron de la UES, que estaban pintando en una esquina Perón vuelve. La P y la B. Esto fue en La Paz, entre Corrientes y Entre Ríos. Con un sobreviviente, Horacio Dalmonego, que en la próxima vez que hagamos la columna lo vamos a traer, un sobreviviente de esa noche trágica, se nos ocurrió hoy, si pintamos los nombres y si lo volvemos al barrio, y bueno, y así comenzamos, y al día de hoy tenemos 22 murales, y voy a aprovechar para invitar al sábado que viene, al 26 de abril, que vamos a hacer un mural en Centenario San Martín, a las 4 de la tarde, por los compañeros caídos de la básica Astudillo y de la básica Brandaza. Yo noté una frase de Galeano que me gustó mucho, que es en una entrevista en el canal Encuentro, sobre la memoria. Galeano dijo, la memoria se transforma en enemiga de la vida cuando se vuelve nostálgica. Nosotros los del colectivo no estamos enquilosados en la nostalgia de los 70. Lo que estamos haciendo es una memoria activa, colectiva, que pueda ir contra ese proyecto del que hablábamos y que sostenga por qué esos compañeros fueron fusilados o fueron desaparecidos, cuáles eran sus principios de lucha que hicieron que desaparecieran. Y que hoy, además, se nota tanto. Toda esa generación que no está, se nota tanto en la falta de cuadros políticos, en la falta de proyectos políticos, en la falta de dirigentes políticos de ajustes que hubieran sido en relación a algo que comentaron al principio del programa, por ejemplo, los compañeros Cambiaso y Pereira Rossi, asesinados por el genocida patria. Tórdico, claro. Bueno. Yo quería dar los nombres de todos los compañeros que íbamos a pintar el 26, pero son muchos. En general, todos dije ya que pertenecían a la básica Astudillo y Brandaza. Esta forma de volverlos a la vida también nos permite que tanto amigos, familiares, vecinos se acerquen y nos cuenten cómo eran, qué hacían, volverlos a esa forma humana, real que tenían en su dimensión, que se enamoraban, que se emborrachaban, que discutían hasta más no poder, que querían otro tipo de país y que luchaban para que, por ejemplo, el Ricky Meneguzzi decía, mientras haya un chico pobre, un obrero explotado, yo voy a seguir haciendo lo que hago. Bueno, de eso se trata, de rescatar esa memoria. De no hacer una historia oficial, sino una historia real, de construirla con la voz del sobreviviente, del que conoció el compañero, del que compartió algo, o el cautiverio o los días que estuvo secuestrado o que lo vio. Ese es el trabajo, yo diría, fundamental del colectivo, además de los que ya enumeré. Eso es una visión hacia afuera, hacia adentro del colectivo. Es un lugar de pertenencia, es un lugar de continencia, es un lugar de identidades, porque todos transitamos situaciones similares, que son muy particulares, muy específicas, y donde se puede encontrar en el otro una continencia, tanto del pasado como de la actualidad. Nos pasa, y es mi caso en particular, que vengo de familia donde esto no pasó, si pasó hay que olvidárselo, con lo cual es muy denso llevar esta carga de manera solitaria. Entonces, para adentro el colectivo es un lugar de pertenencia importantísimo, que nos contiene, que nos podemos desarrollar, que nos podemos transmitir experiencias, recordar, unir lazos de una manera invisible pero muy sólida. Y hacia afuera es esta transmisión a las nuevas generaciones de qué ocurrió, por qué ocurrió y para qué ocurrió. Me parece que lo interesante, todo está buenísimo, pero que está fantástico esta acción de los jueces hacia afuera, tratando de romper con esta lógica de excepcionalidad con la que se plantea la dictadura militar, ¿no? Y estableciendo desde el 55 hasta la actualidad líneas de continuidad de las políticas, que me parece un ejercicio de memoria y de acción fabuloso del colectivo. Dos cositas para cerrar, porque ya nos fuimos con el horario. Es una lástima que siempre nos vamos con el horario. Una, cuando nombraste lo de Gambia Supervida Rossi, me acordé de un viejo militante del peronismo de base, que uno en este programa siempre lo tiene como que se lo dedica a Ramón Vega. Creo que un tipo que marcaba lo que fue otra militancia en otro momento, un tipo tan sencillo. Y una cosa, lo de Patti lo pongo a tratar la semana que viene porque tiene muchos puntos complejos para tratar. Pero cortitos, yo sé que vos tenés poder de síntesis. ¿Qué te genera que le hayan anulado los indultos a Martín Rossi? Varias cosas. Puedo hacer una lectura política, que es hacia el gobierno, que era uno de los costados donde más se le daba, porque la crítica general era que era fácil bajar un cuadrito, que era fácil darle a la Iglesia Católica, pero que no iba contra los empresarios, no iba contra los economistas. Bueno, esto es un buen indicio. Y después una cuestión personal y emocional, que es, bueno, empezamos por el lugar donde hay que empezar. Este es el lugar con el que hay que empezar. Todo lo que se hizo con el apoyo de la ciudadanía, de los empresarios, de la iglesia, de sectores económicos fuertes. Entonces, si bien la cara visible que tiene que pagar lo que hizo con justicia y castigo, que son Policía Federal, Policía Provincial, Gendarmería, Fuerzas Armadas, también hay otra parte, que es la parte civil, que no se ve, contra la que no se va, que está todo tapado, que tiene mucho poder, que tiene un poder que es importantísimo, que es el de los medios, aquí en Rosario y en todo el país, y que fueron estuvieron totalmente dispuestos a articular esa política que indudablemente les era favorable, hablando del costado económico, hablando del costado de negocio. Así que es una mezcla de cosas personales y en concepción política importante. Bueno, nos fuimos, y que lo de Martín Ledo sea el comienzo, sea la punta del iceberg. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.